A través de este río, capítulo 20. Hemos llegado ya a esta vigésima entrega de la mano de Radio Leufú. Y bueno, mi nombre es Adrián Rosales y para mí es un honor haber participado y, ¿por qué no?, producido este espacio para la música experimental, las nuevas creaciones en el ámbito de la electrónica, del ambient. Y ¿por qué no?, también músicos de una trayectoria importante han pasado por el estudio principal de Radio Leufú. Y estamos hoy día celebrando no solo los 20 capítulos de A Través de este Río, sino que el sábado pasado también tocó la conmemoración de los 5 años de este gran recinto que nos alberga, que ha generado tantas manifestaciones de arte y de cultura. Estoy hablando de Casa de Salud, que cumplió 5 años ya funcionando. Y por cierto, vaya para todo el equipo de Casa de Salud un abrazo muy afectuoso, por cierto, de parte de Radio Leufú, que es uno de los proyectos asociados más longevos que lleva trabajando, digamos, prácticamente desde los inicios de Casa de Salud. Entonces, qué mejor manera también de cerrar estos ciclos y abrir otros. De manera que vamos a hacer una especie de retrospectiva hoy día. Una retrospectiva sobre lo que han sido estos 20 capítulos de A Través de este Río, en el que vamos a repasar las obras, algunas de las obras que compartieron los músicos que prepararon una ejecución en vivo y para nuestro programa. Bueno, obviamente tengo que agradecer a cada uno y cada una de las personas que estuvieron presentes aquí. Rodrigo Arriagada, Pedro Antivil, Rodrigo Anativia, Germán Estrada, Pablo Cornejo, Eduardo Jofré, María José Mendoza, Jorge Durdos, Eduardo Buchmann. ¿Se me queda alguno, José? Tú los tienes por ahí. Cristian Rusque, Diodo Vergara, ¿cierto? claro, y sí, Pablo Cornejo yo lo nombré, sí. Y bueno, y por cierto, Milko Rosales, pausa, quien estuvo en el último programa. Y bueno, a todos ellos, si se me quedó alguno en el tintero, disculpen, pero ustedes saben, si están escuchando esto en este momento, muchas gracias. Y este es una especie de cierre de, por lo que podríamos llamar, la primera temporada de A Través de este Río. Entonces, para celebrar esta primera temporada, vamos a revisar una obra de los 8 artistas que estuvieron con nosotros compartiendo su música. Obviamente, por motivos de tiempo, no podemos incluirlos a todos. Estoy hablando de Jorge Durdos, por ejemplo, María José Mendoza, Germán Estrada, que trajeron su selección musical, su exquisita selección musical, me atrevería a decir, para este programa, para esta hora de escucha de ambient, de música electrónica y música experimental. Bueno, estoy muy agradecido además de, por cierto, el equipo de Radio Leufú, gracias a Pedro Antivil, director de la radio, gracias a José Riquelme en los controles, ahí en, aplicando toda la técnica de grabación. Y bueno, esto es, por cierto, solamente una muestra, a modo de resumen, de lo que han sido estas 20 horas de música. Y vamos a continuación iniciar este viaje sonoro a través de estas 8 estaciones. Son 8 músicos, 8 proyectos muy distintos, muy eclécticos, muy heterogéneos, y que un poco le han dado cuerpo y a este programa, fundamentan, por cierto, toda la escena musical electrónica actual en Concepción. Y, por cierto, hay muchos otros que no están aún, pero que, por cierto, estarán en las próximas entregas de A Través de Este Río. Bueno, es un programa que hemos hecho con mucho amor, con mucha entrega, mucha dedicación. La idea es abrir un espacio para otras formas de música que no estamos acostumbrados quizás a escuchar en los escenarios. Y bueno, vamos a iniciar, ¿cierto? Este pequeño compendio de música de todos estos músicos que han pasado por A Través de Este Río. Personalmente, también muchas gracias a todos y todas que nos acompañaron, a todos y todas quienes nos escuchan todos los jueves en la noche. Y vaya, para ellos un gran abrazo de parte mía y de todo el equipo de A Través de Este Río. Entonces, nos vamos a despedir con esta selección musical hecha en conjunto entre José Riquelme y quien habla, de estos 20 capítulos de A Través de Este Río. Espero que lo disfruten y nos encontraremos en un futuro no muy lejano para dar inicio a la segunda temporada de A Través de Este Río. Muchas gracias, y esto es Radio Lufu. Chao. Thank you. Thank you. Thank you.